Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo estás tú, amigo? ¿Cómo estás tú, amiga? Un día así distinto a otros sábados, ¿verdad? Un poquito de agua que está cayendo en la ciudad. Eso es fantástico, que caiga agua y caigan truenos, como usted ha escuchado hace un momento. Un trueno. Pues sí, estamos aquí en la radio y queremos acompañarle hasta la una del mediodía. Pero mire, no estoy solo, ¿eh? Está Inés Fontivero. Buenos días, Inés. Buenos días, Alex. ¿Cómo estamos, amiga? Bien, hoy un poco fresquito, ha bajado la temperatura. Pero bueno. Es una tregua, ¿no? Para ese veranillo que se acerca. Era una tregua muy necesaria porque el agua es muy imprescindible. Y además hace mucha falta en estos momentos. Así es que un agua bendita. Sobre todo el agua es buena, ¿eh? Para hacer cubitos de hielo y después tomarte tus cubatitas por las noches, ¿no? Si no hay agua, ¿cómo hacemos los cubitos de hielo, verdad? No, hay muchísimas cosas más. El agua, muchas veces lo digo, ¿qué haríamos sin agua? ¿No? A lo mejor cuando sería te difícil. Estás duchando o está fregando algo que necesita mucha agua, ¿qué haríamos sin agua? Pero ¿no? Hay algunos que no se duchan mucho, ¿no? Y eso le iría bien. Y el riego de los cultivos, ¿qué haríamos sin agua? No comeríamos, no, es que no se podría vivir sin agua. Sí, yo creo que nadie podría vivir sin agua. A lo mejor podríamos pasar un poco de hambre, pero viendo agua creo que trampeamos un poco la situación, ¿verdad? Sí. Pero nada, amigo, aunque esté fresquita esta mañana, y si usted está en cama todavía, arrópese bien ahí, acurrúquese bien ahí, escuchando la radio y déjese acompañar por nosotros. Estamos hasta la una del mediodía. Venga, por favor, quédese. Sí. Siempre tenemos que pensar entre los dos, ¿eh? Porque siempre pienso yo solo. Aquí tenemos que mojarnos los dos. No solamente por la lluvia, sino que decir, ¿qué cosa te ha llamado la atención esta semana? A ver, cuéntame. Pues ahora mismo me pillas así muchas cosas, ¿no? Sí. Recientemente, bueno, lo estábamos hablando antes de entrar en directo. Las conclusiones de la comisión, ¿no? Del servicio de ayuda a domicilio, que se ha dilatado en el tiempo y, bueno, parece que algunas trabajadoras están un poco descontentas, ¿no?, con ese asunto de que se haya dilatado, porque parecía que en 6 meses se iba a solventar y ha durado 2 años, es decir, el último de mandato dilatando para que no sea posible actuar ni hacer nada, ¿no? Un poco lamentable. Sí, es lamentable también que situaciones próximas hay que no incumben a todos. Aquí las próximas elecciones, tanto generales como municipales, vemos que la izquierda está dispersada, ¿no? Está demasiado dividida, y a lo mejor el éxito de la derecha, que ahora está, bueno, tan eufóricos, tal vez ese éxito de la derecha no es por su habilidad política, sino por la torpeza política de los que nos llamamos izquierda, ¿no? Bueno, yo espero que, ya que no se ha podido llegar a una confluencia de la izquierda real en esta ciudad, una vez que pasen las elecciones, la izquierda real tenga los votos suficientes para poder sumar en acuerdos y para poder gobernar, ¿no?, esta ciudad de otra manera, ¿no? Esperemos que así sea y que la población, los ciudadanos, ciudadanas, la gente que supuestamente sabe muy bien lo que hace, sepa medir esas decisiones, y para que nos podamos beneficiar entre todos, porque la convivencia es de todos, ¿no? Es muy necesario que alguien pueda gobernar una ciudad y darle importancia a las cosas más sencillas que pueden haber en una ciudad, que la gente pueda comer, que la gente tenga luz, que la gente tenga agua, que tenga sus primeras necesidades cubiertas. Un techo donde guarecerse, donde cubrirse, ¿no? Que es poner la persona en el centro de la acción política, y en ese sentido poner todo el ímpetu y el esfuerzo y el presupuesto para solucionar los problemas de la ciudadanía. Uh-huh. Y supongo que a nuestros oyentes les preocupa muchas cosas, y si quiere compartirla con nosotros, mire, póngase en contacto, ¿vale? Y nos cuenta qué cosas les preocupa o qué cosas les inquieta, ¿sí? Mire, en la parte técnica está hoy JJ y también Samuel Arcos, y está por ahí también Miguel Ángel Aguilera. Total, habemos un montón de personas aquí dispuestas a acompañarles y compartir una mañana fresquita, mojadita y lluviosa de sábado. Así que quédese con nosotros, y lo primero que hacemos las mañanas de sábado, como buenos alumnos, ir a nuestra clase. Soy sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Guillermo. ¿Estamos bien? Bien, sí. Pues fíjate que el otro día, conversando con la persona más próxima de mi vida, pues hablábamos que tantas zonas de aquí de Córdoba, llevamos un autobús hacia el hospital, tantas zonas de Córdoba que no tienen árboles, que si tuvieran más árboles, pues estaría muy bien, porque de eso nos ayudaría a que el clima fuera más suave y no nos cuidáramos más de la calor, ¿no? Sí, Córdoba tiene, según datos de la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento, 80.000 árboles. Es una media, comparada con la media de otras ciudades, es una media razonable, está bien, pero vamos, en mi opinión había que multiplicar esa cifra por 3. Yo creo que la tasa de plantación que declara el área de infraestructura el año 2017, la de 2018 no la he visto todavía, 1.400 árboles, me parece una auténtica ridiculez plantar 1.400 árboles en una ciudad que tiene 80.000, prácticamente reponer los árboles que se han muerto por viejos ese año, ¿no? Entonces hay que ser muchísimo más ambiciosas. Aparte de que la ciudad debe tener dos grandes cinturones verdes, tanto al sur como al norte, para que, bueno, la ciudad debe tener dos grandes cinturones, y todos los barrios, además de su dotación de arbolado interior, deben también tener sus propios cinturones verdes. Ahora estamos trabajando en Barrios por el Clima. En concreto, voy a hablar del Campo de la Verdad, que Inés y Miguel Ángel Aguilera conocen muy bien. Y hay una zona, la zona este-sur del barrio, que es la acera de San Julián y todo el fondo de saco que hay pegado a la autovía, que es un espacio que debería tener árboles de mucho porte, o sea, que hay que plantarlos ya para que dentro de 20 años sean grandes árboles, pero muchos centenares de árboles de mucho porte que deberían refrescar el barrio. Entonces sí, efectivamente, la falta de arboleda es una de las patologías de todas las ciudades en general y de esta en particular, sí, sí. Espero que algún día alguien haga ese trabajo y al menos se deje aconsejar por Ecologistas en Acción, para que las necesidades más básicas estén bien cubiertas, porque eso va en beneficio de todos y todas, ¿no? La información está ahí, ellas saben lo que es necesario, lo que hay que hacer. Otra cosa es que no sean valientes, que dediquen los recursos municipales, estamos hablando de un tema municipal, que dediquen los recursos municipales a cosas absolutamente frívolas, cuando lo que realmente nos importa, porque nos va la vida en ello, es el control de las temperaturas en los barrios. Mira, digo nos va la vida en ello por lo siguiente. A ver, el Instituto de Salud Carlos III, que es un instituto de investigación de referencia, Esta es la gente que trata el ébola cuando llegó a España ese brote de ébola, ¿no? Uh-huh. El Instituto de Salud Carlos III calcula que cada año hay 1.400 muertos atribuidos al exceso de calor. Esto no son golpes de calor, no es que pum, la gente se muera de pronto en mitad de la Plaza de las Tendillas o en Atocha, en Madrid, ¿no? Sino que son gente que tiene problemas, pacientes de Parkinson, embarazadas, etcétera, gente que con alguna patología que mueren por exceso de calor. Vale, eso ahora, hoy, 1.400 muertes al año atribuibles al exceso de calor. Este es el titular de la noticia, ¿vale? Y dice, el Instituto de Salud Carlos III dice, estas cifras podrían ascender hasta las 12.000 anuales en el periodo 2050-2100 si no se toman las medidas necesarias. 12.000 muertos al año son muchos muertos. Hombre, no, y si hacemos una regla de tres y hacemos extensiva esta información al conjunto del planeta, pues si en un país, en un estado, perdón, de 40 millones de habitantes mueren 12.000, en un planeta de 7.000 millones, ¿cuánta gente moriría al año por exceso de calor? Pues 2.100.000 personas al año. O sea, entre los años 2050 y 2100 morirían 100 millones de personas en el planeta como consecuencia del exceso de calor. ¿Vale? Entonces, claro, esto es, entre otras cosas, porque se están talando árboles para producir biocombustibles, aceite de palma, etcétera, para dar de comer a nuestros coches. O sea, que estamos matando doblemente. Por un lado, estamos haciendo un genocidio porque al cortar árboles incrementa la temperatura del planeta, muere gente, 100 millones de personas solamente por exceso de calor. Luego hay otras razones, enfermedades que vendrán de los trópicos, etcétera. 100 millones en el periodo 2050-2100, a eso se le llama genocidio. Pero es que además de talar esos árboles y generar, contribuir al incremento del calentamiento global del planeta, es que estamos restando superficie de cultivo para dar de comer a la gente. Entonces, cortar un árbol es una decisión genocida en los dos sentidos. Bueno, pues, hombre, por eso decía que la importancia que tiene el plantar árboles y porque nos va la vida en ello. Ojo al dato, nunca mejor dicho, ¿no? Ojo al dato de esta información del Instituto de Salud Carlos III, que es un centro de investigación de referencia en el mundo. Guillermo, yo siempre me pregunto, lo hemos hablado muchas veces aquí, pero a estas situaciones, ¿las soluciones cuándo? Las soluciones no van a llegar hasta que no tomemos medidas que paralicen el sistema. O sea, hasta que no pasemos de ir detrás de una pancarta a ocupar centros públicos, a ocupar vías de AVE y a ocupar autovías y autopistas. Hasta entonces no van a llegar las soluciones. Aunque se dan pasos que son positivos y que hay que reconocer, ¿no? Mira, recientemente leía en el programa electoral de Unidas Podemos, se propone para la siguiente legislatura transporte público gratuito para menores de 26 años. A ver, si es que son medidas facilísimas, eso es como decir, vaya usted con su DNI y entre gratis en el autobús, en el metro donde haya metro, en el tranvía donde haya tranvía. Pues que además comentábamos aquí recientemente que en algunas ciudades europeas, cuando los picos de contaminación son muy altos, el transporte público es gratuito. Fijaos qué medida tan sencilla. Mira lo que hace el Parlamento Balear, que está siendo un poco vanguardia en este sentido. El Parlamento Balear, recordad, que ha sido el primero en prohibir el uso de productos plásticos de un solo uso. Las típicas cápsulas de café de un solo uso, en fin, todo lo que es productos de un solo uso, prohibidos. Bueno, pues ahora ha sacado una nueva normativa. Es el primero en prohibir la circulación de nuevos coches diésel en el año 2025 y nuevos coches gasolina en el año 2035. A partir de 2025, en Baleares podrán seguir circulando coches diésel, pero que estén matriculados antes del 2025. Y lo mismo pasa con la gasolina. Entonces, aunque luego, si queréis, hablamos del coche eléctrico, porque yo soy muy descreído del coche eléctrico, ¿no? Pero es una medida importante y además, exigirán a las flotas de alquiler que todos los coches sean eléctricos en el 2035. Estos son medidas tan fáciles de tomar como sentar a un parlamento y aprobar una ley. Fijaos qué cosas incluyen estas iniciativas que está tomando el Parlamento Balear. Se va a exigir No sé la fecha, la verdad es que no he tomado nota, que los aparcamientos de vehículos nuevos de más de 1000 metros cuadrados tengan placas fotovoltaicas, las cubiertas para proteger a los coches tengan placas fotovoltaicas. Esto es tan sencillo como poner en la ley que a partir de la fecha todos los aparcamientos que se construyan con más de 1000 metros cuadrados deberán tener placas fotovoltaicas. Pero es que además han puesto otra norma, que es los aparcamientos viejos de más de 1500 metros cuadrados también deberán instalar obligatoriamente placas de fotovoltaicas, ¿no? Por cierto, placas que una vez hecha la inversión, en un plazo de tiempo muy corto, se recupera, porque tú pones las placas de energía fotovoltaicas para energía solar que te cuestan un dinero, pero ese dinero lo recuperas luego porque tú vendes esa electricidad en el mercado, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es así de fácil, ¿no? También en los edificios de más de 1000 metros cuadrados, obligatorio fotovoltaica. Además, han puesto plazo para desmantelar las eléctricas de gasóleo y de carbón. Incluso han dictado normas para que los ayuntamientos puedan restringir el uso de vehículos en zonas contaminadas. Es decir, han dado a los ayuntamientos herramientas legales para que los ayuntamientos digan, caso de Córdoba, pico de ozono, pico de partículas, de micropartículas o pico de dióxido de nitrógeno en la ciudad. Prohibido circular por el vial norte. Se acabó. Que cada uno circule por donde le parezca y si no, que deje el coche y coja el patinete. Es que hay que andar así sin contemplaciones, ¿eh, usted? No, que, y el autobús es gratis, ¿no? Bueno, y el autobús gratis, efectivamente. O sea, es que si yo tomo todo este tipo de medidas, no de un día para otro, ¿eh? Madrid Central lo ha hecho y está todo el mundo tremendamente satisfecho. Claro, hay que vencer mucha oposición, la oposición de las fuerzas conservadoras que... Cualquier cosa, todo lo que sea mover un lápiz, como lo ha movido ahora Inés aquí creando un trueno. Todo lo que sea mover un lápiz es no, que las cosas se queden como están, ¿no? Claro, sí. Es un ejemplo Madrid Central y son medidas muy fáciles de tomar. Esto lo están haciendo los ayuntamientos. Pero, del cambio lo están haciendo todos. Creo que todas las medidas que vosotros proponéis tampoco son de difícil cumplimiento, ¿no? Al contrario, además muchas de ellas revierten luego en ingresos de todo tipo, porque el exceso de muertes, dice esta mortalidad, la que hemos leído antes del Instituto de Salud Carlos III, dice esta investigación, leo literalmente, dentro de 30 años podría suponer unos 50.000 millones de euros de coste anual por los distintos costes, tanto sanitarios como sociales y económicos. Pues es que se le gana dinero a esto de luchar contra el cambio climático, a esto de hacer las ciudades más habitables, se le gana dinero, ¿eh? Entonces lo que hace falta es valentía y decisión y resistir las presiones de las fuerzas vivas que están completamente opuestas al cambio. Cuando comprobamos que detrás de todas las leyes hay grupos de lobbying que son los que empujan a que los políticos tomen decisiones a favor del negocio y no de las necesidades que puede tener la ciudadanía. Yo creo que los políticos tendrían pocas presiones si cada vez que alguien fuera a presionarlos ellos lo hicieran público y dijeran, me han venido a visitar los directivos de Endesa, de Repsol, de la Shell, sí. De la British Petroleum para presionarme. Vecino, vecinas. Sí, tiene que ser así. Vecino, vecinas, que estáis conmigo, que me habéis votado. Que sepáis que me están presionando por este lado un montón y que me tenéis que echar una mano y que tenéis que salir a la calle para defender nuestros principios. Porque si no, estos grupos de presión... La corresponsabilidad, claro. Claro. Y esa corresponsabilidad tiene que ser un apoyo fundamental para aquel partido político valiente con voluntad política de cambiar esta situación, ¿no? Pero Inés, el que está en el gobierno también tiene que pedir esta ayuda. Yo creo que uno de los grandes problemas de la izquierda gobernando es que no es capaz de buscar a sus socios y decirle, aquí conmigo que tenéis que echar una mano. Cuando tengo un problema lo tengo que compartir. Y no quedarme solo, ¿no? Claro, y no me dejéis solo. Si realmente hay un buen clima de colaboración entre las fuerzas sociales que han aupado a la izquierda y los que están en la administración con cargos de responsabilidad, si hubiera una buena relación y un buen clima, esto sería razonable y continuo. Es que es descolgar el teléfono, es decir, me está presionando Endesa. Ale, 50.000 personas a la calle. Se acabó la presión, o sea, tú le tienes que decir a Endesa, mira, ¿ha visto el periódico lo que dice, eh? 50.000 personas. Claro. No vuelvas a llamar a mi puerta, porque no te voy a hacer ni caso, obviamente, ¿no? Sí. Entonces esto es la situación, ¿no? Como decimos, son medidas que son muchas de ellas muy sencillas. Ahora no cabe desgranarlas, yo no las tengo todas en la memoria, ¿no? Pero medidas, muchas de ellas muy sencillas, muchas de ellas muy, en muy todo baratas caso, y recuperable, inversión recuperable, que es lo más importante. Claro. En todo caso, queda una duda que a veces salen a la calle mucha gente y decir, no nos representan. A lo mejor habría que presentar personas que suman responsabilidades de gobierno municipal, personas que estén comprometidas con los barrios, con la gente que hace cosas, ¿no? A lo mejor escoger mejor los candidatos y que representen a un sector importante de la sociedad, donde la sociedad se vea acogida por ellos también. Bueno, yo creo que no son solo los candidatos, es la organización en su conjunto. En su conjunto. Ahí hay un problema de cultura corporativa, ¿no? Hay organizaciones que en su ADN, por ejemplo, Ganemos Córdoba, en su ADN está la participación, está llamar, está estar ahí, ¿no? Menos tiempo en los despachos y más tiempo compartiendo con los desahuciados, ¿no? Y en otras organizaciones esto no está en su cultura corporativa y entonces les cuesta, claro. No saben hacerlo, no lo tienen interiorizado, porque estas cosas tienen que estar interiorizadas. No vale con que con tener un programa magnífico donde esto figura negro sobre blanco. No, lo tienes que llevar dentro, tienes que interiorizarlo y eso no se hace de un momento para otro, eso cuesta. Muy bien, pues Guillermo, pues nada, que muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y espero que hoy tengas un buen día de sábado. ¿Tienes que salir por ahí o no? Voy a acercarme al Ecomercado porque aunque llueve algo, he estado llamando por teléfono para saber si están y no me han respondido. Entonces yo por si acaso me voy a acercar. Como estamos cerca, me voy a dar un paseíto. ¿Hoy no vas a ningún barrio? No, teníamos que haber estado en Moreras, en el distrito noroeste, en el día vecinal. Ajá. Pero la lluvia ha hecho que se suspendiera la actividad. Mañana bueno. Estamos en Santuario. Mañana se celebra la carrera popular de Santuario. Sí. Y Santuario se mueve por el clima, vamos a estar allí con una mesa informativa. Y el sábado que viene, día 13, estaremos en Fidiana, en un trabajo ciudadano sobre identificación de las patologías climáticas del barrio. Sí, tenemos una buena programación. Lo dicho, pues muchas gracias, Guillermo. Hasta el próximo sábado. A vosotras. Gracias, amigos. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio.